Cada uno ya hemos logrado y trabajamos desde que despunta el sol. Ya somos padres felices, son nuestros hijos argentinos. Que viva esta tierra que nos dio su apoyo, bendita tierra donde vivimos feliz. Qué bello suelo tan ardiente dará el recuerdo de mi España. Tal vez prontito viajaremos todos juntos, porque los hijos también quieren conocer. Todos juntos, porque los hijos.